¡Se armó el baile! ¡Bueno, arriba! ¡Busquen su pareja que llegaron los fatales para bailar este ritmo suave! Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así. Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así. Cuando tú bailas suave, tu cadera arrebata y desespera. Y cuando bailas una danza nueva, enloqueces a cualquiera. Será tu cuerpo al bailar, tu cadencioso menear. Será tu cara tan linda que a todos inspira y hace suspirar. Y cuando bailas la rumba, el rap y la salsa, me pongo a temblar. Miren esa que viene entrando al baile, que riquísimo. Esta déjame la amiga mía. ¿Bailas?